Una de las principales formas en que la teología afecta nuestra vida es a través de la cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión se compone de una colección de presuposiciones, convicciones y valores a partir de los cuales una persona trata de comprender y dar sentido al mundo y a la vida. ¿Y cómo se forma una cosmovisión? ¿Dónde empieza uno? Cada cosmovisión comienza con presuposiciones, creencias que se presume que son verdaderas sin evidencia de otras fuentes o sistemas. Darle sentido a la realidad en parte o en su totalidad requiere que uno adopte una postura interpretativa, ya que no hay un pensamiento neutral en el universo. Una cosmovisión bíblica proporciona respuestas convincentes a las preguntas más cruciales de la vida, como estas preguntas: ¿cómo surgió el mundo y todo lo que hay en él? ¿O con qué estándar puedo determinar si una afirmación de conocimiento es verdadera o falsa? ¿Cómo funciona o debería funcionar el mundo? O otra pregunta: ¿qué nos depara el futuro? Por esto es importante la teología en la vida del cristiano.